cnqradio.com con notas exclusivas. La semana pasada, nosotros el día jueves, precisamente hicimos una medida de fuerza, reclamándole en este caso a la empresa TICSA la colocación e implementación de las máquinas expendedoras de boletos, la colocación de más unidades para un poco que la gente no vaya tan colmada de un lugar a otro y pase un puente interprovincial y agarre ruta totalmente informe y segura. Bueno, la empresa el día jueves se comprometió a poner guardas, pero como para paliar un poco la situación, y el día viernes se había comprometido a la instalación y ya directamente la implementación de todas las máquinas expendedoras. Lamentablemente no fue así. Nosotros hicimos la contratación a través del inspector de la Subsecretaría de Trabajo el día viernes, el día lunes, en donde se ha verificado que la empresa sigue incumpliendo y bueno, sigue con la misma modalidad de corte y expendio de boleto en cuanto a los conductores, lo que no solamente no hace blanco perfecto la delincuencia, sino también se distrae el manejo de la unidad, claro. Lo que pone en riesgo no solamente la vida del conductor, sino la de todo el público usuario. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.